monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, vermú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, hemos hablado en el último tiempo a propósito de si los juicios por crímenes de lesa humanidad corrían peligro o no, y la sensación generalizada de los actores de organismos de derechos humanos, de familiares, de sobrevivientes que fuimos consultando, nos daban cuenta de la idea de más o menos generalizada, ¿no?, de que no había temor de que los juicios por una decisión, digamos, judicial, se cortaran, ¿no? De todos modos, entre que los juicios sigan y los juicios no sigan, hay cosas en el medio. Hay matices, y hay matices peligrosos. Por ejemplo, que algunas decisiones judiciales tiendan a dejar en libertad a algunos represores. Es lo que está ocurriendo en La Pampa, donde 5 represores de la subzona 14-2 han sido liberados y llegarán a juicio, por haber pasado mucho tiempo sin tener juicio. Y nos queremos ir para La Pampa, allí vamos a charlar con Pinky Pumilla. Ya charlamos alguna vez con él, no en el marco de este programa, sino en el marco del programa de los juicios, pero ahora estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en Enredando las Mañanas. Pinky, te damos la bienvenida. Aquí María Eugenia Otero, Luis Angeo y yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? A ver, Pinky. Hola. Bueno, estamos con consola nueva, ¿eh? Así que esto nos puede suceder más de una vez. A ver ahí si nos estás escuchando, creo que está en el teléfono. Bueno, vamos a chequearlo, Euge, a ver si lo tenemos ahí en el teléfono. Y mientras tanto, nosotros les contamos que Pinky es sobreviviente allí del terrorismo de Estado en La Pampa y que, bueno, nos va a dar cuenta de esta noticia que dice que Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez han quedado en libertad y así van a esperar el juicio. Bueno, a ver ahora si... Si podemos tomar contacto con Pinky, a ver si él nos está escuchando. ¿Por qué será, no? Bueno, vamos a recuperar la llamada, sí, nos vamos a ordenar y vamos a volver a charlar con él para que esté más o menos clara la idea de qué es lo que está sucediendo y, en todo caso, ver si tiene que ver con la cuestión de alguna decisión política que implique que los juicios por crímenes de lesa humanidad se vayan durmiendo las causas, ¿no? Ni cancelarlas por decreto, como se está haciendo con otras cosas, nada de eso, ¿no? Para que no haya movilizaciones y reflejos de esas cuestiones. Entonces, la idea es un poco, me parece, dormir las causas y generar algunos beneficios más de los que tienen los represores. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? ¿Estás un poeta hoy? Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? Un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a ver si ahora tenemos un poco más de suerte y podemos saludar a Pinky Pumilla allí. Ahora sí. Estoy escuchando, Fernando. Ahora sí. Bueno, teníamos aquí, estamos con una consola nueva y eso nos implica ir conociendo los aparatos de nuevo. Bueno, Pinky, estábamos comentando la situación de estos represores de Lucero, Ochoa, López, Quinteros y Pérez, que han sido liberados. ¿Nos contás cómo y por qué? La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal, el TOF. Y la excusa es que se vencieron los plazos de las prisiones preventivas. Esto fue impulsado por el abogado defensor de estos represores, y el TOF accedió al pedido, con lo cual ya han sido liberados. Uh-huh. La razón es que pasó mucho tiempo... Claro, ¿sí? Porque el tema es que la dilatación de todos los pasos previos al juicio provoca este tipo de situaciones donde los querellantes no tenemos oportunidad de intervenir. Claro. Afortunadamente, quizás ahí que radique una porción de esperanza es que el fiscal, al tomar conocimiento de la resolución del TOF, el fiscal Baric de acá de La Pampa ha decidido apelar la medida, ¿no? Uh-huh. Eso ya es un hecho, digamos. Sí. Eso lo formalizó ayer por la tarde y, bueno, estamos a la espera de qué consecuencias tendrá esto. Pero, de todos modos, el impacto simbólico de la liberación hace muchos daños al porvenir de los juicios y, además, a la expectativa pública, ¿no? Uh-huh. Vale recordar que algunos de ellos tenían prisión domiciliaria, ni siquiera estaban en la cárcel. Ya había sido liberado el médico, el único civil hasta ahora imputado, Pérez Boneto, y algunos otros, como Sabatini, que por la edad le habían concedido este privilegio, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos crees que es posible que estos tipos se fuguen, aprovechen la libertad para fugarse? Es probable, porque la condena que pesa sobre ellos es muy pesada, ¿no? Así que, veremos qué pasa. Independientemente de cuál sea la actitud de ellos, lo cierto es lo que representa para el tema en general, ¿no? Y cómo impacta en la sociedad. Y además, qué perspectiva le adjudica al futuro, ¿no? Claro, claro, sin dudas. Yo decía que mucha gente ve como dos polos posibles, ¿no? Dos posibilidades nada más. Y una es que los juicios continúen como hasta ahora y otra es que algún decretazo de estos que está haciendo el gobierno de Macri cancele la posibilidad de que sigan los juicios. Yo digo que hay matices en el medio. No, claro, y hay matices peligrosos como este. ¿Cómo? Que languidezcan, que caigan por inercia. Exacto, que se vayan durmiendo las causas. Exacto. Más de lo que están durmiendo ahora, ¿no? Sí, porque sí. Convengamos que también hay que hacer una crítica a lo que fueron los últimos años de estos procesos, que muchos de ellos están estancados, ¿no? Y no han avanzado. Pero claro, acá la Cámara Federal de Bahía Blanca se tomó casi 2 años para expedirse sobre algunos aspectos puntuales, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, son Baraldini es el más conspicuo de todos, que ustedes recordarán, fue juiciado en ausencia, estaba prófugo en Paraguay y luego fue después del juicio de 2010, perdón, en el que ustedes asistieron, fue apresado, queda Fabio Iriar, que era el jefe de la subzona. Era el jefe logístico, digamos, y Baraldini era el jefe operativo, ¿no? Claro. Esos dos están ahí, todavía Iriar sigue con una prisión domiciliaria y Baraldini está todavía en la penal U4, ¿no? Y después queda Sabatini, que era el segundo jefe y el responsable de inteligencia, que tiene en su haber además una causa por apropiación de bebés, ¿no? Claro. A ver, la situación allí, además me parece que se suma un ingrediente que tiene que ver con cómo está diagramado lamentablemente este país y la imposibilidad de darle la misma importancia mediática que por supuesto nosotros intentamos. Se está yendo, perdón, Fernando, se está yendo tu voz. A ver, ahí, ¿nos escuchás mejor? Un poquito más de retorno. Bueno, ahí estamos un poco mejor. Sí, sí. Bueno, no, te decía que me parece que allí en la en provincias como La Pampa se agregan cuestiones que tienen que ver con lamentablemente cómo está diagramado de manera política este país, con Buenos Aires como eje, como centro, con Córdoba y Rosario como satélites, y con un montón de gente que vive en provincias donde ha sido muchísimo más duro y más difícil recorrer el camino de conseguir justicia por los hechos ocurridos en el terrorismo de Estado. Sí, yo te alcanzo a escuchar muy poco, pero creo entender lo que decís. Efectivamente, yo comparto eso. Y además, además de una cuestión de centralismo y lejanía, está la cuestión de la fragmentación de los juicios. Uh-huh. Y a nosotros nos ha resultado muy costoso conseguir pruebas, poder defenderla, hacerla pública. Y todo eso ha significado un costo en tiempo. Y un costo social también. Porque la sociedad por ahí está abrumada por otras cuestiones y este tema de los juicios de los derechos humanos lo va depositando en otros planos, ¿no? de consideración. Hay un trabajo tuyo, un cuento que fue utilizado como guión para un corto y que sirvió para una historia linda. ¿Nos contás eso, cómo fue? Es que hay varios que... Quizás te refieras a Nunca Más Penas Ni Olvidos. Sí. Ah, bueno, es una historia linda porque... Bueno, entre otras cosas, porque todavía estaban al momento de hacerlo los represores buscados y denunciados, pero estaba la voz de las víctimas. Uh-huh. Y la voz de los familiares de las víctimas, cosa que ahora no sucede. Ahora la mayoría de los victimarios de mayor edad están muertos y la mayoría de las víctimas que podrían ser un aporte sustancial a este juicio también están muertas, ¿no? Uh-huh. Y este, en cuanto a este texto, fue propuesto para un concurso del Inca en uno de los aniversarios del 24 de marzo, en el 96, ganó ese premio y bueno, se convirtió en uno de los primeros elementos multimediáticos que se incorpora a la consideración de la represión en La Pampa, ¿no? Uh-huh, uh-huh, qué bueno. Bueno, Pinky, te agradecemos este contacto. Nos vamos a volver a encontrar en el marco de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, o como ya lo hicimos otras veces, en el marco de Oral y Público, para seguir hablando sobre los juicios. Nosotros vamos a seguir hablando sobre los juicios y los vamos a seguir acompañando, que nos parece que más que nunca es lo que hace falta, ¿no? Que la gente asista a las audiencias, que banque la parada. Hay que tener nada más que 18 años de edad como mínimo y llevar el DNI, te presentás ahí, sí. Ves los juicios, que además son momentos históricos. Y más allá de lo duro y lo crudo que es pasar por alguna de las instancias de los juicios, la verdad es que son esos momentos que seguramente pronto vamos a leer en los libros de historia y tenemos la posibilidad de verlos ahora. Así que nada, invitamos una vez más a la gente a pasarse por alguno de los juicios en cualquier punto del país. Bueno, Fernando, te agradezco la llamada. Un abrazo fraterno a la mesa, en especial a Ana María, que la recordamos con mucho cariño. Bueno, con una gran expectativa que se entronca con lo que escuchábamos al principio de Tato Bores, ¿no? Lo que decía Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada, la expectativa de reeditar ese pensamiento escalabriano, ¿no? Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, hemos escuchado a Juan Carlos Pinky Pumilla, escritor, periodista, sobreviviente del terrorismo de Estado, en los juicios anteriores, junto a un periodista del diario La Arena, a Norberto Aschini, lanzaron un blog que veo que está actualizado justamente hasta el 2011, que fue la etapa anterior del juicio, que se llama Crónicas del Fuego. Un espacio sobre historia contemporánea de La Pampa, algunas páginas de nuestro pasado que poco se conocen y compartimos con los lectores. Pasen y vean, porque es un blog súper interesante que tiene algo de lo que hace Juan Carlos Pinky Pumilla. La referencia a Ana María, a quien saludaba también, es a Ana María Cariaga, con quien nosotros compartimos desde el ya extinto Instituto Espacio para la Memoria la posibilidad de hacer el programa de los juicios. Ana María también es sobreviviente del terrorismo de Estado y es la hija de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres fundadoras que fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1976. Bueno, nos vamos con un poquito de música. Ayer Franco Acosta, en la operación técnica del Enredando desde Zumba la Turba, puso dos temas de Sky Bailinson y la verdad debería bastar en la semana, pero a mí me pasó que me dio ganas de escuchar a Sky, así que... Enredando las Mañanas. El programa de la...